pena, la casa patas arriba. En mi oreja tengo un chicle y la nevera está vacía. Vaya indigestión de comerme la cabeza. En la mesa otra cerveza y en un rato ya es de día. Se para pocas veces, cuando lo hizo me jodió y quién se fía. Otra noche engañándome un poco, me cojo otro moco y no encuentro la salida. En el nido, ni nadie que me retenga. Puedo hacer lo que me plazca, aunque siempre sin sentido. ¿Dónde irme ni con quién? Sandra Ivón o Viridiana, o me largo hasta Jaén, o me quedo con mi pena. Sandra Ivón o Viridiana, o me quedo con mi pena.